gracias por el espacio. Les quería pasar a hacer algunos comentarios sobre la conferencia de prensa que realizó la ministra Arbeleche el día lunes 8 de febrero. Y bueno, un poco es una conferencia de prensa que entre preguntas y comentarios llevó más de una hora, o sea que es una conferencia extensa. Y la idea es tratar de hacer algunas puntualizaciones y resúmenes en un tiempo corto. La conferencia fue titulada Balance y perspectivas macroeconómicas del Uruguay. Y básicamente, ni bien comenzó la conferencia, lo que trató de oficiar es como una especie de rendición de cuentas de lo realizado por el gobierno actual, que hace menos de un año que ingresó, hizo lo que se está informando es a diciembre, o sea que está informando aproximadamente unos 9 meses, y la conferencia o la exposición de la ministra fue un tanto particular porque como que se iban presentando diagnósticos y a su vez medidas tomadas y a su vez perspectivas a futuro, o sea un tanto con una lógica circular, no muy organizado como estamos acostumbrados habitualmente a este tipo de situaciones. Y básicamente empezó hablando sobre los recursos destinados a la pandemia, habló de unos 1.200 millones de dólares destinados a la pandemia y una caída en la recaudación de unos aproximadamente 2.000 millones de dólares en lo que correspondió al año 2020. Entonces, frente a ese escenario, empezó detallando las medidas de tomadas para la pandemia, habló de lo que ella llamó fondo coronavirus, pero el fondo coronavirus dentro de ellos tiene cosas existentes en Uruguay, como el seguro de enfermedad, el seguro por desempleo, algunas licencias de construcción y algunos planes del MIDES que si bien fueron incrementados, ya existían, por tanto, este nombre de fondo coronavirus a uno lo puede hacer pensar de que fueron todas cosas nuevas, sino muchas de ellas ya existían y operando y que nuestra economía tenía previsto para estas situaciones. Bueno, nos habló un poco de medidas que se tomaron para el sector productivo y apoyo a los hogares. Básicamente en las medidas de apoyo a los hogares se destaca el seguro de enfermedad para mayores de 65 años y después algunas cuestiones vinculadas a extensiones de planes del MIDES. Luego a empresas, lo que más resaltó fue el tema del fondo de garantía, ¿sí? El fondo de garantía, que es un fondo que se creó para que las empresas puedan acceder al crédito. Si bien eso se mostró como recursos destinados a enfrentar la pandemia, esos fondos no todos son una garantía, implica que el Estado salga de garante, pero no necesariamente la empresa va a dejar de pagar los créditos, o sea, muchas de las empresas pagarán sus créditos y esa garantía no será ejecutada. Lo que sí ofició esa garantía para que puedan llevarse adelante los créditos, ¿sí? Y es una buena ejemplo de que la importancia de la política estatal, porque ahora nos muestran un éxito realizado por parte del Estado, pero aquí vemos que el mercado no atendió esta emergencia. El mercado no atendió a la necesidad de crédito de las pequeñas y medianas empresas. Tuvo que salir el Estado a proveer una garantía porque el mercado no arriesgó el capital, pese a que los bancos tienen una muy buena situación financiera, al momento en el cual se necesitó el crédito. Por tanto, es importante ver el rol de lo público en la economía y más en estas situaciones. Luego nos habló también un poco del mercado laboral, lo transmitió como que el mercado laboral es una prioridad para esta política económica, pero a lo largo de la conferencia muy pocas medidas vimos a futuro para la creación de trabajo. La conferencia se enfocó muchísimo en la parte del déficit fiscal, muchísimo en mencionar las metas fiscales, las reglas fiscales, algunos tecnicismos que las personas en el fondo no le importa tanto, sino más bien que al ciudadano, al trabajador, al pequeño y mediano empresario, lo que le interesa más es un poco son los resultados y las herramientas que puede contar para paliar su situación. Entonces, frente a esto, seguimos con una economía con un déficit fiscal abultado, por más que ella, la ministra, nos separa de que hay una parte estructural, que quiere decir esto, que es un déficit como endémico del Estado, y otra parte originada por el coronavirus, pero sea la situación que sea, seguimos con un déficit alto, seguimos con una economía que incrementa su deuda, porque obviamente se gasta más de lo que la economía recauda, y por tanto se incrementa el endeudamiento neto subió en el último año, ¿sí? Subió aproximadamente un 10%, un 45% del PBI a un 55, 56% del PBI, es un crecimiento grande, muestra una tendencia a crecer, no solo importa que crezca, sino que esto viene extendiéndose en el tiempo continuamente, viene creciendo el endeudamiento y volvió con las mismas preocupaciones, la misma preocupación en la conferencia de prensa por qué piensan las calificadoras de riesgo. O sea que las calificadoras de riesgo mantuvieron la nota de Uruguay, que no nos cambiaron la perspectiva de la deuda, etcétera, etcétera. Y nuevamente hicieron comparaciones como que el Uruguay es el que tiene menor riesgo país, pero el riesgo país del Uruguay es muy similar al de Chile, al de Perú, al de Panamá, al de Costa Rica, un poquito menor que el de Guatemala, un poquito menor que el de Brasil, pero no son grandes diferencias. Y esto no es lo central que esperamos que en estos momentos nos vengan a comentar sobre un riesgo, sobre el riesgo país, un indicador financiero elaborado fundamentalmente por instituciones o agencias ajenas a nuestra economía, porque todas las calificadoras de riesgo son calificadoras internacionales, ni siquiera son gente de nuestro país. Entonces, en base a eso, dijimos, bueno, en base esto funcionó especie de diagnóstico, dijimos, bueno, ¿cuál es la perspectiva hacia adelante? Volvió en las perspectivas hacia adelante. De baja preocupación porque las tasas de interés no están altas, es una situación para que no es novedosa, hace tiempo que las tasas de interés internacionales están bajas, ¿sí? Y es muy bueno que las tasas de interés estén más bajas, pero si tú te seguís endeudando, tu cuenta de intereses va a ser más alta, necesariamente, porque cuanto vos más debes, por más que la tasa de interés sea baja, más intereses vas a pagar. El año pasado tuvimos que pagar intereses por o servicio de deudas por una cifra cercana a los 3.100 millones de dólares, una situación muy, una cantidad de interés muy alto de servicio de deuda, 3.000 millones de dólares de servicio de deuda, y damos como un, batimos palmas y tocamos bombos, platillo y redoblante, porque el fondo coronavirus fue 1.200.000 dólares, o sea, una tercera parte lo que dedicamos a mitigar una pandemia, una crisis social importante. Una tercera parte de lo que se paga de servicio de deuda. Eso es lo que tenemos que tener claro, es que este nivel de deuda es insostenible, este perfilamiento de la deuda no es el adecuado, hay que tener eso arriba de la mesa. Y la salida, dejó entrever que la salida es vía la venta de los productos primarios. Mostró que el precio de la soja tiene unas buenas perspectivas, que el precio del arroz ha evolucionado de forma atractiva para el Uruguay. El precio de la carne lo expuso, no se nota ninguna diferencia muy grande en cuanto puede evolucionar el precio, la tonelada de carne de exportación, y la leche en polvo tiene una leve mejoría, pero tampoco se marca una tendencia que sea muy importante. Por otra parte, habló sobre el manejo de la pandemia y una situación que ella la mostró como muy positiva es la recaudación de la DGI, que manifestó ver como una evolución favorable. Sinceramente, con los datos aportados en la gráfica que ella expuso, no se nota un cambio demasiado favorable, sino que básicamente se nota la estacionalidad, mostró solo un año. En un año va a haber meses de alta y meses de baja. No necesariamente en un año se pueden sacar conclusiones a largo plazo. Más que nada mostró una buena intención de parte de la ministra por que la recaudación mejore, pero poco hay de sustento en sus palabras, por lo menos a mi entender. Y bueno, y por último, nos comenzó a hablar de las importancias de las reformas estructurales. O sea que aquí volvió a estar la piedra angular de las reformas estructurales, que hay una necesidad de caja importante, mejorar la competitividad, que esa competitividad necesariamente se va a lograr cuando las instituciones sean más eficientes y haya un menor déficit fiscal, que se logre abatir el gasto inadecuado que hay en la economía. Y en un momento habló que hay una mejor gobernanza de las empresas públicas, pero en ningún, pero no queda claro a qué se refería la mejor gobernanza de las empresas públicas. La ministra, para mi gusto, es un poco auspiciosa. Mostró como que en todos en el 2021 van a crecer tanto el Estados Unidos, como la zona euro, como China, como Brasil, como Argentina. Y también prevé, no lo dijo, pero dio a entender que el Uruguay va a experimentar cierto crecimiento, lo cual no queda del todo claro, ya que la situación, estamos cerrando casi promediando el segundo mes, y la situación a nivel mundial no tiene grandes cambios respecto al 2020, y no sabemos en cuánto va a tornarse a volver a la estabilidad económica o al dinamismo económico que teníamos previo a la pandemia. Por último, para cerrar, les hicieron algunas preguntas, ¿sí? Le hicieron algunas preguntas. Fundamentalmente vinculada a la nota publicada por el ex ministro de Posadas, ex ministro del Partido Nacional, hablando del plan Marshall, de necesidad de obra pública. Ella lo tildó de un plan marketinero, ¿sí? Que ella, lo que hay que hacer son las reformas estructurales, su prioridad es esa, y sin reformas estructurales no va a haber crecimiento. O sea que puso adelante las reformas a lo planteado por de Posadas. Esto puede ser que tenga algún tipo de juego político. Y por último habló de la importante cantidad de proyectos de inversión recibidos. Pero esos datos son de intenciones de inversión, no son proyectos concretados, son intenciones de inversión que se presentan para ver si logran la exoneración de impuestos. De ahí a que eso se transforme en un proyecto de inversión, falta mucho tiempo, y eso hay que aclarárselo a la gente. Cuando se hablan de tantos millones y tantos puestos de trabajo, son intenciones. Esas inversiones pueden ser que se concrete en menor o mayor medida, o que no se concreten. Por tanto, de eso queda muy poco claro que esos elementos estén manejando en una situación tan concreta como esta. Lo último, para cerrar, a mi gusto, lo que hubo una ausencia importante en esto de lo expuesto por la ministra es de educación. No se habló nada, no se habló nada de educación, poco de salud, básicamente se limitó a las medidas de COVID y a la evolución del COVID, pero de salud no se habló prácticamente nada. Estamos en un momento donde va a haber que tener cuidados importantes, debe haber un montón de situaciones o intervenciones quirúrgicas, tratamientos postergados por esta situación, ¿sí? Va a haber una necesidad seguramente incrementar planes de salud mental, ¿sí? De tratamientos, de un montón de cosas que han quedado postergados, no se habló nada, ¿sí? Y creo que educación es la gran ausente en la exposición de la ministra. Este audio fue, o esta participación, traté de ser lo más breve posible. Es una conferencia de una hora y se tocaron muchos tópicos a nivel económico y de perspectivas. Muchas gracias, nos vemos, chau chau.